Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Con Tatiana Muñoz y Juan Carlos Quelal. Un programa de sociedad y cultura. Bienvenidos. Buenas tardes a toda nuestra audiencia que todos los lunes se conecta a nuestro programa Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos a este programa del día lunes 2 de marzo del 2020. Tenemos varias cosas interesantes para empezar nuestra semana. Entre ellas, pues, la preocupación por nuestra vida, por nuestra casa común. Y también muchísima música muy buena de la mano de la agrupación La Bailanta. Mientras esperamos a nuestros invitados que ya están por acá con nosotros y damos inicio a nuestro segmento, me permito saludar a mi gran amiga y compañera del programa, Tatiana Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, muy buenas tardes a toda nuestra distinguida audiencia que está ya conectada a este programa Ecuador Divina Comedia a través de la radio de la Casa de la Cultura. Juanita, el día de hoy tenemos invitada. Así veo, me he quedado totalmente sorprendido. Estamos contentísimos. Bueno, una de las fundadoras de este programa nos acompaña en el principio de, en el inicio de este programa. El mito fundador. El mito fundador. Eve, comparte, por favor, saluda a nuestra distinguida audiencia. Es de mala educación, nos saluda. Sí. Bueno, ella nos acompaña el día de hoy un ratito y qué bueno tenerte aquí, Eve. Siempre recordamos con mucho cariño los inicios de este programa. Que bueno, hoy está muy muy enfocado a la responsabilidad con el medio ambiente. Qué bueno tenerte aquí, hola. Hola chicos, ¿cómo están? A los tiempos, qué hermoso volver acá, donde con Tati iniciamos un proyecto súper lindo que se ha mantenido ya por más de un año, ¿no? Y estoy feliz de que ella, bueno, en una ocasión que tuve que irme, le haya incorporado un buen amigo igual mío de muchos años, que es Juan Carlos. Y veo que entre los dos están sacando el programa adelante y es espectacular. Así que yo, a mí ya no me necesitan, sigan ustedes. Agradecemos muchísimo entonces estas palabras de Eve y agradecemos también a la radio de la Casa de la Cultura por prestarnos estos espacios valiosos para poder difundir, Juan, la gestión ambiental, social y cultural. Claro que sí, yo creo que es muy importante dar las gracias porque... Y también el aceptar, ¿no? Como que el compromiso, ya que es importante el estar frente a un micrófono, porque lo que uno lo dice, pues, trasciende de alguna manera y llega a las demás personas. Así que también es una responsabilidad gigante el estar sentado acá. Y pues gracias, Eve, por haber sido parte de la construcción de este proyecto, por haberme permitido llenar tu puesto. No tienen la misma voz, pero bueno, no importa. Bueno, Juanita, entonces... En este caso, digamos que hemos mejorado en el programa. Claro. Bueno, Juanito, me imagino que ya comentaste respecto a los invitados del día de hoy. Por supuesto, vamos a estar con la Fundación de Vida Silvestre Y con eso vamos a dar inicio pues a nuestro segmento El Mundo de Hoy, ¿cierto? Sí, Juanito, nos vamos entonces con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Pero antes de eso teníamos una canción y yo creo que es importante, pues nuestro programa siempre empieza con música alegre y más aún cuando se trata de rendirle homenaje a nuestra tierra. Así es, vamos entonces. Verde como una manzana, dulce país de maíz y naranja. De un país de palmeras y montañas, dulce país que sabe a coco y a caña. Ahora, este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:08. El día de hoy nuestro programa va dedicado a el homenaje del 3 de marzo del 2020. La Organización de Naciones Unidas proclama el Día Mundial de la Vida Silvestre. Esta fecha se debe a la Convención sobre el Comercio Internacional y las Especies Amenazadas por la Flora y Fauna Silvestres. Para ello tenemos ya en cabina la presencia de Andrés, quien nos viene a hablar sobre el Día Mundial de la Naturaleza y de la vida de las especies silvestres. Bienvenido, Andrés, a este espacio. Yupechani, Tatiana, Yupechani, a todos. Alichichi, Yukaka Taitanres, Aleja Rayala, Kiratoa Mikani, Yukaka Pichikani, Kikana Mikani. Muchas gracias, Tatiana. Yo soy Taitanres, Aleja Rayala, Kiratoa, el quinto guardián del Valle Salado de Rundaúco. Y para mí, como viacho, como un sabio ancestral, es muy importante poder dar la bienvenida y esta felicidad con todos los bombos y platillos a este día que representa la importancia de nuestra naturaleza. Esto de lo lindo de vivir en el laboratorio más grande, complejo y completo del planeta, este único hábitat en donde tienes nieves eternas, en donde van los zona cero, cejas de montaña, caídas, páramos, playas, y todo esto llenito de mucha vida, mucha flora, mucha fauna. El Ecuador es el país más megadiverso porque a los espíritus, a los sabios, a quien usted crea, muchas gracias. En el Ecuador no tenemos estos fríos extremos, estos calores abrumadores, y por lo tanto la vida, la sabiduría, la energía se desarrolla de mucha mejor manera y de una forma más linda. Entonces aquí es donde tenemos animales exóticos, animales únicos, animales que es probablemente que sean el rescate del ecuatoriano y de mis hijos y de nuestros hijos y de sus nietos y de los míos, porque la biotecnología presente tanto en animales como en plantas es única en este planeta, porque durante miles de millones de años aquí en los Andes septentrionales, en estas cejas de montaña, se han resguardado y se han mantenido esta riqueza genética única en el planeta. Y si es que a esto le sumamos la capacidad de tener la cordillera de los Andes atravesados con sus variedades altitudinales, y claro, una corriente fría de Humboldt que nos visita cada 6 meses y otras 6 meses bañados con una corriente cálida que es la del Niño, entonces esto configura a los Andes septentrionales como el centro por excelencia de mayor concentración de vida. Un sitio para alegrarse de existir aquí, un lugar en donde todas las mañanas vas a tener fruta fresca, un sitio en donde todo el tiempo hay alguien naciendo, un sitio donde todos los días vas a escuchar a los pájaros cantar, y esto es magia de verdad todavía. Es magia. Entonces, Juanito. Bueno, pues, Andrés es aquí el experto, es quien siempre nos puede enseñar muchísimo respecto a todo lo que él conoce y experimentado en cuanto a la conexión con nuestra tierra, que es sumamente importante. Y pues bueno, les mencionamos, así como los datos importantes que este segmento da, que el 2019, en cuanto al Día Mundial de la Vida Silvestre, iba orientado o estuvo dedicado sobre todo a la vida submarina. Y recuerden que en nuestro programa tuvimos durante el año bastantes fundaciones y agrupaciones que rescataban, que se encargaban de salvaguardar la vida submarina de nuestro planeta, de nuestro país, de nuestro continente. Y pues este año el lema del Día Mundial de la Vida Silvestre para el 2020 es Sosteniendo Toda la Vida en la Tierra, lo que se refiere a la protección de los animales y plantas del planeta como base de la increíble biodiversidad que existe en nuestro planeta, querida Tatiana. Así es, entonces esta celebración tiene como objetivo concienciar sobre el valor de la fauna y flora silvestre. Entonces, Andrés, sobre esta concienciación, sé que ha trabajado mucho el Centro también de Investigaciones Kinatoa. Cuéntanos, por favor, al respecto. Claro, Tatiana, para nosotros ha sido un orgullo llevar a la academia a nivel internacional y también local, por supuesto, esta importancia de saber qué es lo que nosotros tenemos, porque si tú no amas lo que tú quieres, entonces difícilmente vas a poder tenerlo y respetarlo. Hemos traído aquí un silbatito jaguar que ha sido curado en el centro de Kinatoa para recordar a este Taita Otorongo, un poderoso gato gigantesco de más o menos unas 80 libras con que al igual que el gato chiquito de tu casa se acerca y te pide cariño. Así es como suena un jaguar cuando pide amor, al igual que todos los otros seres. Y se parece mucho al sonido, a este gorjeo que también tiene un caimán en estas zonas de la costa. En el Guayas podemos encontrar todavía estos animales maravillosos, y suena así. No me crea, búsquelo en YouTube, seguro le va a encontrar. También tenemos pajaritos lindísimos, varios, tanto en la sierra como en la costa, y suenan de esta manera. y gracias al mucho respeto por José de Dios con este cornamenta. La taruca o el venado sagrado es un animal muy muy importante para nosotros, porque para los guerreros es el elemento de fuerza, de sabiduría, y para las madres es este elemento de protección, de maternidad. Cuando tú no tienes este supermercado a la vuelta de la esquina, o cuando tú no puedes ir a la tienda, tienes que subsistir, y cuando tienes que convivir en los Andes o en las montañas, y tienes la oportunidad de pedirle a otra vida que se entregue para que tú puedas sobrevivir, entiendes con mucho respeto y con mucha sabiduría qué es lo que estás pidiendo y qué es lo que estás dando, ¿no? Este es el sonido del berreo de un venado macho que se acerca. Es muy común, si tú caminas por los bosques de Cotopaxi, vas a escuchar este sonido. Entonces, para nosotros los andinos, los quienes que convivimos con estos espíritus distintos, hemos tratado de aprender de ellos, de recuperar, de tener estos soniditos tan especiales, porque así es como enseñamos a los niños la importancia de cuidar la naturaleza, de respetar la vida en todos sus aspectos, en todos sus aspectos. Este es un cuscunguito traído desde la zona de la bajada del Valle de los Chisos. ¿Tú vas a escucharlo así? Entonces, esta capacidad increíble de tener tantos sonidos y tanta capacidad biotecnológica, simplemente al abrir la puerta de tu casa, porque vas a encontrar que en menos de un metro hay por lo menos unos 10 bichitos. Y eso es maravilloso, porque mientras existe vida, eso quiere decir que el lugar en donde tú vives, donde viven tus hijos, donde viven tus hermanos, donde está tu mamá y tu papá, es válido para la vida. Y tenemos que tener mucho cuidado de que las grandes occidentalizaciones, esto de vivir entre celulares y conexiones inalámbricas, no termine acabando con la belleza de lo que es la vida. Para mí es todavía muy grato el poder salir a estos bosques aledaños, subir a Lunguy, escuchar esos cantos, escuchar a un lobo andino cantar, o caminar por el Pastaza y escuchar de fondo por ahí, a ver, un jaguar. Cuidado. Eso para mí todavía es vida, porque eso quiere decir que en los Andes la Pachamamita todavía respira. Y eso es una bendición divina, que estoy seguro que en todas las religiones, que estoy seguro en todas las creencias, vas a tener bien claro que mientras tú puedas sentir vida al lado, tú vas a vivir. Y eso es una bendición muy grande. Así es, Andrés, comparto totalmente contigo. Y también otra importante mención que se hace este día es también el cuidado de los animales que hacen control de plagas. Yo creo que existe mucho temor a estos animalitos que también forma parte del entorno natural y que generan vida. Claro, Tatiana, imagínate esto, el sagrado cóndor, este cóndor grandísimo, el animal más grande que tiene, el ave más grande que tiene el planeta, es un carroñero, ¿no? Entonces este se encarga de limpiar estos animalitos que están muertos o pueden causar alguna enfermedad. Esa es su función principal. Y en biogenética esta labor es primordial, porque limita mucho la transmisión de enfermedades, la colocación o la transmisión de metales pesados. De la misma manera, no solo el cóndor, sino también el gallinazo, que es también muy común. Pero para nosotros en los Andes, el gallinazo es un animal sagrado, porque no solo transporta a la muerte, sino también cuida mucho a los páramos. Te indica cuando va a haber alguna epidemia, porque la abundancia de gallinazos quiere decir que tenemos algún problema. Entonces, estos elementos están limpiando el medio ambiente, están cuidando de nosotros, pero nosotros simplemente los hemos desplazado. Al igual que los gallinazos están en muchos de los basureros occidentales, ahora acabo de ver esta mañana que los osos polares están invadiendo los basureros del norte, y también de carroñeros o de omnívoros se están convirtiendo también en dependientes de una sociedad occidental, que es bastante grave y es complicado. Sin embargo, el respeto de la biotecnología es muy importante. Por ejemplo, en Pumapungo, en Cuenca, hace algunos años, nosotros veíamos cómo se utilizaban bacterias para limpiar el río. Entonces, en estas nuevas generaciones, aquí en Quito tenemos el Machángara, en Guayaquil tenemos también los ríos que están atravesando, el Guayas, pero con bacterias locales puedes limpiar y volver a tener agua limpia y agua pura para los riegos, para el consumo humano. Entonces, la utilización, por ejemplo, de peces para limpiar los lechos de los ríos o en sí para potabilizar el agua no es algo nuevo, es algo que se ha estado utilizando durante milenios. Más bien, yo invito a todos los investigadores a aprovechar de esta biotecnología, porque si no nos va a ganar la minería. Entonces, a todos los investigadores, a ti joven estudiante que me estás escuchando, piensa que ese sapito que está en tu ventana, o el que está en tu jardín, o el que estás a punto de aplastar en la calle, ese puede salvar millones de vidas. Y te pido a ti que abras esta responsabilidad tuya de investigar y de aprender, porque recuerda que vivir aquí en la mitad del planeta es magia, es algo que realmente muchos en el mundo quisieran poder tener. Así es, también somos conscientes de que esta propagación masiva puede generar desequilibrios en el entorno, entonces es sumamente importante tener un control a nivel de ya, digamos que organismos públicos o de gobierno, así también como las personas que estudian y se dedican al estudio básicamente de estas plagas, ¿no? Que puedan conservar el entorno y el equilibrio natural de la naturaleza. Imagínate tú, bueno, tú, Tatiana, todavía tienes, ¿recuerdas de este choclito que era natural, este que salía de la mata, este que le cocinaba a tu abuelita, por ejemplo? Ese sabor, ya casi no hay este sabor. Porque ahora, lamentablemente, como tienes mucha contaminación, ahora tienes muchos pesticidas, y la gente que viaja a la costa, la gente que baja por Santo Domingo, se va a dar cuenta que ya no hay estos mosquitos que se te quedaban en el carro todo el tiempo. Entonces, toda la población de bichitos, de los insectos, de los aves, está decayendo, pero abismalmente. Y paralelamente, las granjas porcinas o las granjas vacunas están creciendo, o las avícolas crecen abismalmente. Ahora, sobre la producción, tenemos que producir para comer, eso es normal. Pero ¿qué tal si utilizamos elementos que sean más biodegradables, que sean sustentables, que sean amigables con el ambiente, que para poder crear más comida no tengamos que matar el suelo? Sería bastante interesante. Yo invito también a mis amigos, los campesinos que nos están escuchando, a que cojamos un poquito de Google y veamos las experiencias en Europa. En Alemania están utilizando arañas para detener a los insectos que se comen los cultivos, y el gobierno les da incentivos, que parece magnífico, pero el sabor de estas cosas es, para mí, o sea, estar en Stuttgart y comerte una papita con el mismo sabor que tenía la papita de los Andes de la abuelita ya es otra cosa, para mí es muy importante, ¿no? Pero nosotros, como todavía lo tenemos, no lo disfrutamos, no lo cuidamos, pero cuando lo perdamos va a ser muy tarde. Así que, por favor, amigo campesino, amigo agrónomo, amigo ingeniero agroindustrial, yo te invito a que recuperes biotecnología. Y hoy, gracias a este programa, quizás se prenda esa ideita en tu cabeza y aprendamos a usar sistemas más sustentables, son más baratos y que te mejoran mucho el producto. Así es, y vamos a hablar de los animales que están en peligro de extinción y por qué es importantísimo que nosotros hagamos conciencia sobre esto. Son el tucán andino, el armadillo gigante, el delfín rosado, el águila arpía, el cóndor andino, el jaguar y el oso de anteojos. Esos son los 10 animales en peligro de extinción ya a nivel del Ecuador, Juanito. Bueno, sí, es interesante el darnos cuenta cómo, como decía Andrés, cuando éramos niños existían varios fenómenos en cuanto a alimentación, en cuanto al ecosistema, perdón, en cuanto al ambiente en general, ¿no? Tú salías de viaje, tú ibas a sitios no muy lejanos de la ciudad y encontrabas ya diversidad en cuanto a flora, en cuanto a fauna, el mismo hecho de viajar y tener los insectos que de alguna manera era un poco incómodo para el viaje, pero también era atractivo y bonito el sentir que había diversidad en cuanto a nuestro ambiente. Y el darse cuenta que estos animalitos que tú acabas de mencionar, dentro de nuestro estudio de las ciencias naturales en la escuela, no entraban en esta lista de animales en peligro de extinción, más bien al contrario, eran animales símbolos, animales icónicos de la cultura y de la naturaleza en cuanto a nuestro país. Y el ahora, que será unos 20 años después, 15 años después, darnos cuenta de que algo lo hemos hecho mal y que ahora estos animales que eran icónicos y que eran símbolo de nuestro país pasan a ser animales en peligro de extinción, sí preocupa, nos cuestiona y nos invita, sobre todo creo yo que el tener este tipo de cuestionamientos deben ser una invitación a la conservación y al rescate. porque si no pasa a normalizarse este asunto violento, este asunto de desgracia, como decir, bueno, qué pena, ¿no? Qué pena, pero así es la vida y realmente tiene que llevarnos a un cambio. Y es imposible pensar que en pleno 2020 todavía sigan haciendo cazas furtivas o tráfico de especies. Es imposible continuar pensando que eso en este año pueda seguir sucediendo. Tatiana, mira, yo les quiero poner a ustedes así bien en claro. El 90% del mercurio, de todo el mercurio que importa un país del Ecuador, se va para contaminar los ríos de la Amazonía. Es el 90%. Esto quiere decir, hay un estudio, tú lo puedes googlear, no hay problema. Todos los delfines rosados de las cuencas amazónicas tienen mercurio en su sangre. Y ahora, por suerte, a los delfines rosados se le están utilizando como terapia para personas con capacidades limitadas, ¿no? Como terapia ocupacional. Y es increíble ver a estos niños con síndrome de Down o con parálisis parcial. El tocar a un delfín, oye, yo quisiera hacer eso, qué maravilla. Es cosa que probablemente los guaguas ya no tengan. Entonces, yo invito nuevamente, cuidemos nuestras cuencas hídricas. Recuerda que el mar empieza en tu alcantarilla, así que por favor no arrojes basura, no contamines el ambiente, cuida mucho a estos animalitos. Por favor, amigos cazadores, no utilicen veneno para cazar, porque recuerda que el cóndor se va a comer este veneno y tenemos ya varios problemas. Nos quedan menos de 90 en el Ecuador. Amigo que nos ayudas con el reciclaje, por favor recuerda que cuando abras las basuras, lleva lo que necesitas, pero vuelve a cerrarlas, porque si no vamos a tener expansiones de otros procesos animales que realmente nos van a cargar problemas. Y recuerda que tú, yo, todos somos responsables de esta vida que estamos llevando y manteniendo. Así es, Andrés, entonces recordamos el lema de este año, que es sosteniendo toda la vida en la tierra. Uy, ay, ay. Nos vamos con los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura y regresamos con más. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su programa de circulación de obras artísticas Telón 2020 presenta Nacer, una obra teatral dirigida por Berit Dans, una de las artistas escénicas más importantes de Holanda. Conocimientos ancestrales de comunidades indígenas, plantas medicinales y ritos conforman la dramaturgia de esta conmovedora puesta en escena. Funciones, viernes, sábados y domingos. Del 28 de febrero al 8 de marzo, Teatro Demetrio Aguilera, Malta. Entrada general, $8. Compra tus pases numerados a través de buenplan.com.es y en las boleterías institucionales. La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Vivo, de Marcelo Savignone. Actor, director y docente argentino que visita nuestro país por primera vez. Vivo es un espectáculo con 10 años en la cartelera internacional, un unipersonal de improvisación con máscaras traídas de la isla de Bali en Indonesia, y que en esta ocasión especial contará con las máscaras de la comedia del arte. Vivo ha obtenido amplio reconocimiento en festivales en Alemania, Perú, Chile, España, Brasil y ahora está en nuestro país. Únicas dos funciones, el viernes 6 y sábado 7 de marzo a las 20 horas en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es una oportunidad que no te puedes perder. Entradas a la venta online en buenplan.com y en boletería del teatro. Para mayor información, búscanos en las redes sociales de La Butaca y la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Muy bien, estamos de vuelta después de los cortes publicitarios de la Casa de la Cultura, querida Tati, y vamos ya a empezar con nuestro segmento La Casa de la Música. ¿Te parece si como intro a este segmento que nos va a poner a bailar y va a estar muy divertido, empezamos con una de las canciones de esta agrupación, esta orquesta show, La Bailanta? Así es, Juanito, nos vamos con nuestro segmento La Casa de la Música y traeremos mucho sabor y swing y sazón para todos nuestros oyentes, para toda la gente que está conectada en este programa Ecuador Divina Comedia. Entonces,

orgullo, fuiste mi verdad y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste, pero perdiste. Fuiste. Muy bien, excelente, bravísimo. Tati, ¿qué tal te pareció este super show aquí en nuestro programa? Excelente, y qué buena energía que transmite La Bailanta. Qué lindo grupo, qué lindo destreza, qué linda destreza que tienen. Y por ahí al Adri te veo con ojos de corazón. ¿Qué pasó, Adri? Adri, por favor. Queremos agradecer muchísimo la presencia de La Bailanta, que es una agrupación que nació en el 2010, Juanito, con estas jóvenes talentosas que tienen mucho mucho de segmento tropical, ¿no? Sí, es una agrupación ya que tiene su trayectoria, que también tiene su historia detrás, y pues yo creo que más bien, querida Tati, lo vamos escuchando de la misma fuente que ha ido siendo quienes han construido esta historia muy bonita dentro de lo que es esta orquesta show La Bailanta. Estamos el día de hoy aquí con una parte de la orquesta, nos acompañan Belén, Dayanara y Gabriela. Bienvenidas, chicas, ¿cómo se sienten? ¿Cómo están después de este baile acá en nuestro programa? Muchísimas gracias a Casa de la Cultura por la invitación, chicos. Igual, de igual manera, nos sentimos muy contentas de compartir esta tarde con todos ustedes, interpretando un poquito de lo que es la música ecuatoriana. Este es un cover que se ha hecho al estilo de La Bailanta, en honor a la diva ecuatoriana Sharon la Hechicera. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar en un reality y lo hemos hecho ya al estilo de La Bailanta. Nos encontramos muy contentas e invitamos a toda la gente que vaya compartiendo el link y que vaya comunicándose con la radio. Espectacular, ¿cómo nace La Bailanta? La Bailanta, 10 años de trayectoria musical, como lo mencionaron. Nosotros tenemos un legado de lo que fue la primera orquesta femenina, Magia Latina, ahora La Bailanta. Hemos aprendido mucho de nuestras compañeras. Mi madre fue una de las fundadoras de Magia Latina, y ahora yo sigo con el legado que es La Bailanta, entregando siempre la música y lo mejor en los escenarios. Te comentamos que nada más estamos 3 chicas, parte de la delantera, somos 12 en total, una orquesta de mujeres que toca música tropical, música en vivo, todo tipo de música tropical. ¿Y qué proyectos tiene La Bailanta? Bueno, te comento, mis compañeras están un poquito tímidas, pero ya les vamos a hacer conversar un poquito. La Bailanta, bueno, tenemos varios proyectos, como es, estamos ya en la grabación de nuestro tercer trabajo discográfico. Ya tenemos nuestro primer tema que se titula Me Haces Falta Tú, y que ya lo pudieron escuchar hace ratito, y también les vamos a invitar a que lo visiten en todas nuestras redes sociales, en todas las plataformas digitales, ya se encuentra colgado el tema Me Haces Falta Tú. También tenemos miras a proyectos para viajar a los Estados Unidos, esperamos que se concrete este año, y pues con la bendición de Dios siempre preparándonos, porque creo que lo más importante del artista ecuatoriano es siempre prepararse para brindar un mejor show al público, en este caso, ¿no? Sabemos que su eslogan, que es de hecho bastante divertido, es ritmo y talento que encanta. ¿De dónde surge este eslogan? Y dentro de este eslogan tan interesante, ¿cuál es su línea de show? ¿Hacia dónde apunta su música? ¿Cuál es el público al que van? ¿Y cómo ha trascendido eso en su vida como orquesta? Bueno, te comento que ritmo y talento que encanta, ¿por qué? La Bailanta, ¿qué significa La Bailanta? La Bailanta es un término argentino que significa baile, diversión, algarabía. Y lo que La Bailanta interpreta en el escenario es ritmo por la música, talento por las chicas que tienen mucho talento. Siempre se hace un casting para elegir al mejor, en este caso, profesional en el campo de la música. Y que encanta porque somos mujeres, y qué mujer no encanta, ¿no? Así es. Así es. Por supuesto, indudablemente. Apoyamos totalmente. Eso, y bueno, te comentamos que ahorita nos encontramos ya con la cuarta generación de La Bailanta. Entre ellas está mi querida Dayanara, quien también yo quiero presentar. Belén también, las más pequeñitas de la orquesta. Nos faltan 2 chicas más que por temas laborales no pudieron asistir, pero nos encontramos muy contentas porque hay mucho talento acá en el país, y es lo que La Bailanta trata de motivar, de sacar adelante en lo que es la agrupación. Así que yo doy paso a mi querida amiga Dayanara. Dayanara, bienvenida a este espacio. Bueno, primero muchísimas gracias por la invitación, por permitirnos estar aquí, compartir nuestro arte, nuestra música con todos ustedes, y realmente ha sido un gusto presentar el primer tema. ¿Cómo ha sido este proceso de involucramiento tuyo en la orquesta? Bueno, yo llevo aquí en la orquesta 4 meses, lo cual estuve 2 meses de preparación. Desde diciembre ya estoy junto con mis compañeras en los escenarios. Ha sido un honor, una escuela, he aprendido muchísimo, muy muy contenta. Como siempre, yo soy muy agradecida con Gaby por darme la oportunidad de estar aquí con La Bailanta. Excelente, Belén. Bienvenida. Bienvenida, Belén. Ay, perdón. No me destruyas. Igual, muy. Los nervios, los nervios. Muchas gracias igual por la invitación y un saludo a todos los que nos están escuchando y también viendo a la orquesta. Excelente. ¿Cómo ha sido tu experiencia en la orquesta show? Bueno, yo ya llevo La Bailanta ya 5 años. Es igual súper interesante, cada día es diferente, los viajes son súper chéveres. Es como una familia, la verdad, porque tenemos que aprender a llevarnos todos. Pasamos varios días juntos y en el escenario igual, para comprendernos todos, para apoyarnos todos. Y a veces que alguna cosa nos sale, porque como es en vivo, tenemos que estar ahí con la gana siempre. Así es, y con la excelente actitud, ¿no? Todo el tiempo de pertenecer a esta familia que es La Bailanta. ¿Qué te parece, Juanito, si escuchamos una más de las canciones de La Bailanta? Me parece maravilloso, porque así nos ponemos también a bailar un poquito más acá. Y más bien que las chicas mismas sean quienes nos presenten la canción con la que ahora nos van a deleitar. Y pues pasamos al show. Así es. Bueno, yo quiero invitarles a que escuchen el tema ¿Cómo voy a olvidarte?, en la voz de Dayanara, un tema que ya lo pueden encontrar en las redes sociales, para todos esos amores ingratos. ¿Cómo voy a olvidarte? Vamos entonces con La Bailanta. Ritmo y talento que encanta con La Bailanta. Voy a olvidarte que estás prendido en mí. ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Ritmo y talento que encanta con La Bailanta. ¿Cómo voy a olvidarte si estás prendido en mí? ¿Cómo voy a olvidarte si te llevo en mi ser? Ay, si supieras de veras lo que eres para mí. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Eres más que mi amor, la razón de mi vivir. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas jamás. Y gózalo, y gózalo con La Bailanta. Y aún así no estás conmigo, estás tan lejos, ¿dónde estarás? Quisiera verte, quisiera hablarte, es tan difícil vivir sin ti. Y si en verdad sientes amor por mí, ven a mis brazos, no te vayas olvidarás jamás. Para todos aquellos que nos están escuchando, con la bailanta, con mucho cariño, para todos sus amores ingratos, de tu orquesta, la bailanta, ritmo y talento que encanta. Juanito, estás sudando de la bailada que te acabas de pegar. Sí, sí, sí, debe ser el calor ameno de aquí de la cabina, el baile, la rumba, la alegría, todo, todo. Y si no, preguntemos a en controles de la Adri, qué ves, está que ya no puede más. Le tenían acholado al pobre. Está súper serio, está bien, ¿qué le puedo decir? Aquí tímido, ¿verdad? Un poco nervioso con las chicas. No importa, afuera hablamos, Adri. Bueno, esta agrupación que tiene un carácter de orquesta show, ¿tiene alguna presentación cercana, algún proyecto cercano? Me imagino que ya ustedes tenían ya su planificación de viajes o presentaciones. Claro que sí. Por favor, tómense este espacio para poder... Muchas gracias, chicos. Bueno, yo primeramente quiero agradecer a todo el público que siempre está atento de La Bailanta, a nuestro club de fans, a las personas que siempre están escribiéndonos a nuestros números, a nuestras redes sociales. Por cierto, nos encontramos con Orquesta Show La Bailante en todas las plataformas digitales, todas las redes sociales, en Facebook, YouTube, Twitter. Tenemos también nuestros temas ya en SoundCloud, en Deezer, en Spotify. Así que les invitamos a que se descarguen completamente gratis. Además, bueno, nosotros siempre nos estamos en constante preparación. Ensayamos 3 días a la semana, les comentamos, chicos, los días lunes ensayamos lo que es voces, los días martes lo que es el ensayo general y acoplado con los instrumentos, y el día miércoles coreografía. Nosotros somos una orquesta que, a más de brindar el tema de la música, de con chicas tocando instrumentos musicales, las voces, también tenemos una coreografía muy fuerte, una de las agrupaciones con una coreografía súper fuerte. Entonces, en nuestros bailes siempre van a ver el baile que alegra mucho a la gente, les invitamos a bailar y todo eso. Tenemos un show de garotas también, donde las chicas se visten de garotas, lo que es la hora loca. Entonces es muy atractivo para todo el público, ¿no? Porque a pesar de también demostrar el talento, también se muestra la parte de show, que es lo que siempre un artista tiene que mostrar, ¿no? Por otra parte, el tema de los conciertos. Nosotros para este fin de mes tenemos un concierto en Ambato. Gracias a Dios hemos trabajado en los carnavales, la gente nos ha recibido súper bien. Y lo que siempre yo agradezco es a Dios, porque por Él estamos acá. Y también por Él también nos preparamos y brindamos siempre lo mejor, porque el público se merece un show con mucho respeto. Así es, y lo hacen excelente. Muchas gracias. Queremos felicitarles, este espacio promueve al talento ecuatoriano y ustedes son un talento ecuatoriano que brilla mucho, les felicito. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrirnos las puertas al artista ecuatoriano. Siempre agradecemos al público también, porque siempre nos están apoyando y sin ellos no estuviéramos aquí. A ustedes, chicos, espero que no sea ni la primera ni la última vez, esperemos poder compartir con ustedes. No. La próxima esperamos traer acá toda la orquesta y poder compartir un poquito de música en vivo. Esperamos traerles acá a todos los chicos. Las puertas de esta casa están abiertas. Muchas gracias. Y por supuesto, les tomamos también ya el compromiso de sumarse a más invitaciones de acá a nuestro programa. Les felicito igual por esa presentación, por su historia, su trayectoria. El talento ecuatoriano necesita muchísimo apoyo, muchísimo respaldo para seguir creciendo y brindándonos un espectáculo de nivel como siempre se ha caracterizado el artista ecuatoriano. Así es, Juanito, nos vamos con un pequeño corte y regresamos para cerrar nuestro programa del día de hoy. Con la bailanta, ritmo y talento que encanta. Me quieren igual. Chanchito, no seas celoso, que el amor es así. Así como tú me quieres, otros también me quieren igual. Baila mi sueño, baila contento, qué bonito se te ve. Moviendo tu cuerpecito, moviendo también los pies. Baila mi sueño, baila contento, qué bonito se te ve. seguimos bailando en cabina junto a la bailanta y Andrés. Estamos ya en la parte final de nuestro programa del día de hoy. Vamos a darle el micrófono a Andrés para que él pueda invitarnos a la feria que se aproxima. Sí, muchas gracias a todos y ustedes, a todas chicas, chicos grandes, mayores, niñas, niños, a todos quienes quieran saber, les invitamos cordialmente a la feria Sinchi Intiquiza Huyayay. Sabios, ancestros, amautas, yachaks, chamanes de la zona sur se han reunido para presentarse y juntos quieren mostrar mucho de esta sabiduría alternativa. Habrá música, habrá sabiduría, habrá limpiezas, habrá armonizaciones, habrá mucho que mostrar. Nos vemos este 13, 14 y 15 en la Plaza República. Esto está junto al Consejo Provincial en el sector del Parque de la Alameda. Les esperamos con mucho cariño. Habrá muchas sorpresas, premios y mucha sabiduría andina. Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. Y no olviden que tenemos una invitación. Síganlo en redes sociales también. Tiene muchísima información para todos ustedes. Y a propósito de la coyuntura mundial, tenemos recomendaciones para ustedes. Sobre el coronavirus decimos que hay que lavarse las manos frecuentemente con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón. Cuando vaya a toser o estornudar, tápese la boca, por favor, o es con un pañuelo o con el codo. Tiene que estornudar sobre el codo, ¿verdad? Exactamente. Evite el contacto físico con cualquier persona que tenga fiebre y tos. Evite también el consumo de productos de animales crudos o poco cocinados. Y por último, pues, evitar el contacto directo sin ninguna protección con animales vivos. Así es, Juanito. Entonces, ya en este cierre nos vamos a despedir en la voz de La Bailanta. Yo sigo emocionada. De aquí dice por ahí mi amiga que me está viendo en cortos que vamos a tener una salida junto a La Bailanta. Muy bien. Está programada ya. Está programadísima ya. Nos ha abierto la vena. Con La Bailanta. Ahí vamos a invitar a Fátima también. Okay. Entonces cuéntenos por favor si les pueden encontrar o seguir en redes sociales. Claro que sí. Bueno, agradecerles a todos por estar atentos a la programación. Hemos pasado una tarde divertida. Invitarles a que nos sigan en redes sociales. Nos encontramos como Orquesta Show La Bailanta y ahí pueden encontrar toda nuestra música, todas nuestras noticias de shows, de eventos y todo lo nuevo que se viene para este año 2020. Así es, recordamos también las medidas sobre el día de mañana que se conmemora la conservación de la vida silvestre. Por favor, no al tráfico ni a la caza de animales silvestres. Muy bien, y pues yo creo que no está de más el recordar también todos los tips que les acabamos de decir respecto a este tema del coronavirus y de no alarmarse a sobremanera. Yo creo que ante todo hay que mantener la calma, informarse por fuentes oficiales, no alertar de cosas que no sean necesarias. Y si es que supiesen de algún caso de alguien, pues respetar la privacidad de nuestros hermanos. Así es, respetar la privacidad es importante y tomar las medidas de prevención que ya son públicas. Todas las personas que acceden a la página del Ministerio de Salud Pública pueden ver las recomendaciones de prevención. Y coman más, chicas, ¿sí o no? Exacto, agüita de chocho, todo eso es importante. ¿Cuál? Dulcamara. El hinojo nivela el sistema inmunológico, la dulcamara también. El jengibre en la sopita es rico y te da mucha vitamina C. Tienes lima, limón, naranja, naranjilla. Escoja usted a la caserita de confianza y recuerda que las vitaminas no se compran, sino que se comen. Así que hagamos de esta tierra linda nuestra despensa y nuestra farmacia. Así es. Muchísimas gracias, Andrés, por el consejo y vamos con el cierre. Nos vamos con nuestro cierre del día de hoy. Juanito, mi nombre es Tatiana Muñoz. Nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por este su programa Ecuador Divina Comedia. Mi nombre es Juan Carlos Quelal y como tú lo has dicho, el siguiente lunes a la misma hora. Por este programa Ecuador Divina Comedia. nos cogieron de cita. A las 2 y a las 3. Ecuador Divina Comedia. Eres para mí el candor, yo contigo siento cosas. Te quiero hasta el infinito. Loquita por ti, loca, loca. Loquita por ti, por ti, por ti. Loquita por ti, loca, loca. Loquita por ti, por ti, por ti. Pero no me toques mis sentimientos. Nunca tú me vayas a hacer sufrir. Porque yo te quiero a 100%. Eres la razón de mi existir. Loquita por ti, loca, loca. Loquita por ti, por ti, por ti. Loquita por ti, loca, loca. Loquita por ti, por ti, por ti.